Pues estamos en directo, en día a día, en nuestro programa en el que habíamos adelantado que nos habían quedado coleando por ahí algunos de los actos de los talleres de la asociación de Sclot, y por eso nuestro amigo Pepe Pérez hoy nos lo va a acabar de cerrar ya. Pepe, muy buenos días. Pues efectivamente, como el otro día estuvimos comentando, la apertura del curso, de las actividades, pero nos quedaron colgadas dos actividades que no estaban confirmadas ni tampoco las pudimos mencionar. Y bueno, simplemente pues que tenemos unos talleres de inglés. ¿De inglés? A varios niveles. ¡Qué bien! Para niños y adultos. Y también unos cursos de pintura que hasta antes de ayer no lo pudimos confirmar. Vamos a ser malos y vamos a decir que esos cursos de inglés pueden ir muy bien para mucha gente, ¿no? Te oigo muy lejos. ¿Me oye muy lejos? Pues estoy muy cerca. Digo que vamos a ser malos o nos vamos a apuntar aquí a lo que está cayendo, que esos cursos de inglés pueden ir muy bien a mucha gente, ¿no? Pues parece ser que sí. A ver si ahora que acabo de oír a este amigo que está con el tema de las huelgas de los profesores, pues sí, a lo mejor aprovechando la coyuntura, pues se va aprendiendo inglés. Bueno, pero muchas otras cosas podemos aprender, como por ejemplo pintura. Hay mucha gente que le gusta ahora en tiempo de jubilación, en tiempo libre, no solamente de jubilación, cuidado, que hay mucha gente que después del trabajo, por la tarde, le gusta desinhibirse, le gusta descansar, le gusta liberarse de sus preocupaciones y le gusta hacer algo diferente a lo que hace en su tarea, en su profesión, y le gusta la pintura. Le gusta saber dibujar y le gusta saber pintar. Efectivamente. Entonces, ¿habéis incluido un taller de pintura? Hemos incluido porque es que había años atrás pues que lo estaban demandando, pero no había la oportunidad o no encontrábamos las personas adecuadas para realizarlo. Entonces, ¿tenéis profesor, profesora? ¿Perdón? ¿Tenéis profesor, profesora? Profesora, sí, sí, una profesora. Y ahora pues falta hacer los grupos y los horarios, porque afortunadamente, bueno, como tenemos tantas actividades, tenemos que adaptarnos un poco a los huecos libres, ya que la sala que tenemos de multiuso y tan buena que tenemos en Sclot, pues se va a ir adaptando a los horarios que quedan libres. Vale, entonces, resumiendo, en total, resumidas cuentas, ¿cuántos talleres vais a tener a lo largo de todos estos meses, pues, de invierno? De lunes a jueves tenemos a la profesora de baile. Tenemos también otra profesora de informática y tenemos los sábados, tenemos manualidades, que incluye un poco pues de costura y un poco pues fabricación de muñecas payesas, que el año pasado fueron maravillosas. Y pues después, durante el día, pues los huecos que quedan libres de la semana, pues ahí va a haber las clases de inglés y las de pintura. Muy bien, pues ya sabemos, todos los que quieran preguntar pueden hacerlo en la asociación Sclot. ¿Teléfono? Teléfono 971-39-2799. De acuerdo, pues no lo alargamos más porque ya lo habíamos informado y todo ello pues pueden informarse mejor y con más detenimiento al 39-2799. Pepe, pues ha sido un placer una vez más. Muchísimas gracias. Y aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, un saludo muy cordial. Igualmente, gracias. Buenos días. Buenos días.